En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Fly me to the moon, let me play among the stars. Y lo que ustedes están escuchando pertenece a una de las voces, pues, más privilegiadas, yo diría que de la historia de la música. Es Frank Sinatra, Frankie Boy, Blue Eyes. Y este tema, Fly Me to the Moon, pues me parece bastante propicio, mi querida Guadalupe Gutiérrez. Buenas tardes en este momento. ¿Qué tal, mi querido Roberto Coria? Y pues es bastante apropiado el tema para el tema musical. Para la charla que vamos a tener en esta nueva emisión de Testigos del Crimen, ¿qué te sí, parece? Porque vamos a hablar acerca de pareja. Exactamente. Y no porque estemos, quitándole un poquito el podcast a esta Mónica Bulnes de Lara, sino vamos a hablar más bien de parejas asesinas. Efectivamente. Pues bienvenidos sean todos ustedes a Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero de Interplanet, dedicado al tema criminal. Nos encontramos en compañía de nuestro querido productor René Palacios Gaguín, quien se mueve diestramente en la consola. Y pues queremos decirles y recordarles que tenemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz, que es el 2455-5099. Y bueno, también los invitamos a que dejen sus comentarios en www.testigosdelcrimen.com. Y también tenemos un email, que es info@testigosdelcrimen.com. ¿Y qué te parece, querida Guadalupe? Y bueno, también a colación, te leo un comentario que dejó una de nuestras escuchas, llamada Eli Estrada Mendivil, que le agradecemos mucho su comunicación. Y es un comentario bastante interesante y bastante actual, porque tiene que ver acerca con los crímenes que pues han conmocionado la opinión pública tanto de Nuevo León como del resto del país. Sí, porque además plantea muy buenas preguntas. Voy a darle lectura textual. Muchas gracias, Elia, por escribirnos de antemano. Dice Elia: las cosas están muy raras en el caso del infanticida de Nuevo León. Según lo que reportan los medios de comunicación, me ha nacido una teoría que no deja de estar basada únicamente en la información escuchada en los noticieros. Me he preguntado si la actitud de la víctima es propiamente la normal al enfrentar el asesinato de sus hermanitos, y es que no concuerdan las horas de los testigos, la secretaria y la sirvienta, con las horas dadas por la novia, llámese víctima. Me atrevo a dar una teoría. Y nunca una afirmación, pues yo soy como cualquier otro mexicano impactado por este caso, y como es normal, en reuniones se ha llegado a comentar esta desagradable y dolorosa situación. Pregunta Elia: ¿no sería que la señorita había planeado un secuestro de sus hermanitos y por ello había fingido un rompimiento con el novio? Dice Elia también: a lo mejor las cosas se le salieron de las manos y, lejos de que el pequeño defendiera a la hermana mayor, tal vez la criatura se dio cuenta quién era el secuestrador y por eso este decidió quitarle la vida. ¿Por qué? Según declara la sirvienta de la casa, el joven estaba encapuchado. Dice: ¿para qué? De todas formas, si su intención era suicidarse con su novia, y no creo que sea una conducta de un suicida. Digo, se notó que no era un suicida. Continúa Elia: me atrevo a pensar esto porque por la separación de las edades entre la hermana mayor y los pequeños, pueden pasar muchas cosas. Son hijos del mismo padre. ¿Habrá un celo de por medio? ¿Conflictos en la joven que no actuó como cualquier hermana mayor al intentar defender a sus hermanitos? Por encima de cualquier cosa, es raro que, a pesar de todos los golpes que le propinó el novio y las cuchilladas, que ella no muriera. Le dio tiempo de fingir su muerte para que él no la siguiera atacando. ¿Por qué no pensó en sus hermanitos sabiendo que estaba en peligro? ¿En dónde está su preocupación por los niños y su dolor por la muerte de estas criaturas? Ella da gracias a Dios por estar con vida. ¿Y ellos no le duelen? Dice Elia, no sé si la historia, esta historia me parece muy aguda en el sentido que la conducta de esta joven no es normal. ¿Estaría tan drogada como el novio? ¿Se les fue el plan de las manos? ¿Por qué no acepta suicidarse? No me queda clara su intención. Dice que las cosas ocurrieron entre las 6 y las 8 de la mañana, pero la secretaria, que después la auxilió, dice que la vio completamente ilesa a eso de las 9. ¿En dónde estaba la madre? ¿No aprovecharé la ausencia de su madre para llevar a cabo un plan de secuestro? En fin, es solo una teoría de alguien tan impactado y confundido como ustedes. Firma Elia Estrada Mendívil. Pues Guadalupe, una imaginación y pues un sentido de razonamiento bastante agudo, ¿no? Por supuesto, porque además lleva muy bien la secuencia de hechos, de horas, de tiempos. Y las preguntas que hace yo siento que son muy acertadas. Y bueno, cuando lo leímos, cuando esto lo pueden leer, este comentario lo pueden leer cuando ingresen al podcast de Testigos del Crimen, ahorita que lo leía, si yo estaba razonando con todo esto que menciona y con lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy, acerca de amor de locos, uh-huh, parejas asesinas. En otra emisión presentamos precisamente acerca de los crímenes pasionales. Y bueno, estoy pensando que los medios están manejando este caso precisamente como un crimen pasional, ¿no? Ajá. El chico estaba drogado, estaba alterado, no estaba con conciencia adecuada o en sus cinco sentidos, como se dice popularmente. Ajá. Y atacó a los hermanos, a la novia, varias cosas, ¿no? Pero yo aquí también yo creo que la invitaría a formar parte de estas parejas asesinas que vamos a platicar, porque es empezar a hablar de qué es la pareja, ¿no? Muy bien. Mi estimado Roberto, ¿a ti qué te gusta una pareja? ¿Por qué buscas una pareja? ¿Qué es una pareja? Pues alguien que te complemente, alguien que te estimule, alguien que te comprenda. Pues bueno, son muchas las cosas que busca uno en una pareja. ¿Y qué te parece si seguimos hablando de todo este rollo de la pareja y qué son y o cómo, con qué se comen o cómo se forman después de esta pausa? Me encanta Guadalupe. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Pues estamos de regreso en Testigos del Crimen. Y Guadalupe, ¿qué te parece si nos platicas acerca, pues, del concepto de pareja? ¿Cuáles son los ideales que tienen dos personas cuando inician, pues, este tipo de trayecto? Bueno, si nos vamos a la parte general, si le preguntamos, así como yo te pregunté hace un momento, ¿qué buscas en una pareja? Ajá. Bueno, lo más común es, pues, el apoyo, la comprensión, tener mismos o casi los mismos ideales, gustos parecidos para compartir, intereses en común, en fin, ¿no? Todo aquello que se pueda compartir como pareja, ¿no? Si te refieres a afectos, sentimientos, bueno, que sean, ya sea el hombre o la mujer, pues personas atentas, amables, comprensivas, que se procuren uno al otro, o sea, todas esas bondades que de repente dices, bueno, ni en la feria, con premio te lo sacas, ¿no? Pues, ¿qué te parece si sugerimos a nuestros escuchas que nos escriban en nuestro correo electrónico info@testigosdelcrimen.com y que nos digan qué buscan en una pareja, ¿no? Eso estaría muy interesante, fíjate, porque es ver precisamente en dónde ponen el acento. Ajá. Te diría, bueno, son esos los ideales de pareja, ¿no? Uh-huh. Y construir, ya que encuentras una pareja, pues más o menos estable, ¿no? Pues construir una vida y un futuro juntos. Proyecto de vida. Un proyecto de vida, en pareja literal, ¿no? Que muchas veces lo que comprende en el sentido social, pues es la casa, los hijos, una formación para de valores dentro de la misma, en fin, todas estas cosas. Uh-huh. Pero ¿de dónde viene la formación de pareja? Yo creo que eso es todavía más importante, porque no se puede plantear un proyecto de pareja sin ser pareja o saber cómo ser pareja, ¿no? Claro. ¿De dónde viene todo este rollo de la pareja? Para tratar de ejemplificar, ¿cómo se los planteo? Bueno, nosotros escogemos a una pareja con base en nuestras relaciones objetales primarias. Dirán, ¿qué es esto que acaba de decir la psicóloga? Bueno, relaciones objetales se refieren a nuestras primeras relaciones interpersonales con alguien. Esa, la primerita, es mamá. En psicología, bueno, en fea forma le llamamos objeto. Ajá. Qué fea forma, pero pues así la llamamos. Entonces, nuestro primer objeto de amor es mamá. Ajá. Porque mamá es todo. Entonces, el bebé, sea hombre o mujer, forma una diada con mamá. ¿Sí? Hasta alrededor de los 3-4 años, dirán, pues y los demás familiares, parientes y papá, ¿dónde quedan? Esos existen, pero para el pequeño o la pequeña, lo más importante y principal es mamá. Uh-huh. ¿Ok? Entra papá hacia lo alrededor de tener más conciencia de él, como persona, como objeto de afecto alrededor de los 4 años. Es lo que nosotros llamamos la etapa fálica y que ahí está incluido lo que se llama complejo de Edipo. Ajá. Entonces, ¿qué es? Se rompe esta diada de gran idilio, de gran amor, de gran ternura mutua, mamá, hijo, hija. Se rompe y en el niño es, bueno, quiero mucho a mamá, pero papá me puede castrar, este es el famoso complejo de castración. Y como yo no quiero que me agreda porque está más grandote, claro, pues me voy a liar con él. Voy a aprender a ser como él para que así en el futuro tenga a alguien como mamá. Uh-huh. Lo cual suena muy lógico. Claro. Como es con las niñas. Están con mamá, se dan cuenta que papá como que es más atractivo. Aquí es algo que menciona Freud acerca de papá tiene pene, mamá no tiene. Entonces, uh-huh, pues como mamá está castrada, esto es teoría psicoanalítica de 1900. Uh-huh. Entonces, esto ya está reactualizado, etcétera, pero es el principio básico, digamos, ¿no? Porque si no vamos a tener muchos comentarios de ¿qué le pasa? No, no, no. Uh-huh. No, eso fue hace mucho, del siglo pasado, literal. Uh-huh. Y entonces, ve a papá. Es cuando las niñas están, bueno, tiernas, melosas. Ustedes observan a las niñas de 4 o 5 años, tiernas, cariñosas, se le trepan al papá, se le cuelgan, lo abrazan, lo besan, etcétera, ¿no? Ajá. Pero dicen, no, pues mamá me cuidó, mamá es como yo, y pues tengo que regresar a mamá para aprender a ser como mamá y tener a alguien como papá. Si eso lo transportamos hacia la época de la adolescencia para escoger pareja, es cuando cambiamos de objeto de amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos niños, lo máximo son los papás. Sí. Cuando estamos en la adolescencia, empiezan los papás así como que ante nuestros ojos de adolescentes a tener defectos. Claro. Y entonces empezamos a ver a otras personas ya en un sentido amoroso y afectivo y hacer ligas con esas personas. Uh-huh. ¿Cómo escogemos estas parejas? Con base en lo que vimos y vivimos y aprendimos de nuestra casa con estas ligas con nuestros padres y cómo vimos a estos dos papás en cuestión de relación. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa, obviamente, cuando el modelo que tenemos para seguir son personas que tienen conductas violentas, que tienen conductas patológicas y que de alguna manera le enseñan al niño a que la mujer es un objeto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, tristemente esto que mencionas de se les enseña es lo que aprenden. Claro. Entonces, es aquello que queda grabado y es lo que reproducen. Uh-huh. No, ni siquiera a veces se llegan a cuestionar si es bueno o malo. Es, papá lo hacía así, papá golpeaba, papá humillaba, o mamá, en un sentido simbólico, castraba, o era demasiado agresiva, o demasiado limitante. Uh-huh. Y entonces, ¿qué aprenden? A relacionarse y a involucrarse con personas con estas características, porque lamentablemente es lo que conocen. Claro. O bien, de acuerdo a mi hueco, busco que alguien lo llene y lo satisfaga. Y en mi fantasía creo que esta persona lo satisface. Y lo único que hace es maltratarme. Uh-huh. Y aquí va muy en directo también a lo que es la violencia familiar y la violencia en pareja, ¿no? Claro. Que tiene siempre estos dos componentes, lo sádico y lo masoquista. Van indisolubles, siempre de la mano, lamentablemente. Entonces, si esto fue lo que aprendí, eso es lo que voy a ir a buscar. Uh-huh. A menos que mi cassette lo cambie, le dé un giro y entonces puede empezar a grabar algo nuevo y diferente. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si continuamos ejemplificando algunas de estas parejas terribles que se han dado al placer del homicidio? Y lo hacemos después de esta pausa. Por supuesto. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como no. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo el Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y Gol. www.patadaygol.com. Frecuencia Cero, la otra radio. Escucha. Ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Pues estamos de regreso, Guadalupe, en nuestro tercer y último bloque de Testigos del Crimen. Y pues yo creo que para introducirnos en el mundo de las parejas criminales, yo creo que debemos de hablar acerca de una muy importante, ¿no? Y que era la pareja de Bonnie Parker y de Clyde Barrow, los famosos Bonnie y Clyde, que eran unos asaltantes norteamericanos que pues recorrieron buena parte de la zona central de Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. Los tipos pues tenían una relación sentimental, robaban gasolinerías, robaban tiendas, bancos, y pues finalmente los dos cuates mueren en un enfrentamiento con la policía en un camino desolado en Luisiana el 23 de mayo de 1934. Yo creo que es una de las primeras parejas interesantes porque los medios de comunicación, concretamente los periódicos, se encargan pues de glorificar todo este sentido romántico, ¿no? De la pareja criminal, ¿no? Sí, que iban a estar juntos hasta la muerte, ¿no? Uh-huh. en cualquier situación, en cualquier peligro, en cualquier momento feliz, iban a estar siempre juntos. Así es. Y bueno, Bonnie y Clyde trasciende porque inclusive en caricaturas están representados, ¿no? Sí, por ahí me acuerdo una de conejos de Bugs Bunny, sí, claro, World, por etcétera, que están representados. Entonces se da como este ideal también hacia la pareja delincuente, como la unión por siempre, que llega a ser patológica, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las parejas eróticas, ¿no? ¿Qué características tienen? Es cuando la pareja transforma este vínculo de unión, de apoyo, hacia de erótico, sensual, hacia la violencia. Y la violencia es aquello que va a sexualizar a la pareja y a este vínculo. Entonces se da lo que en psicología llamamos la agresivización del vínculo. Es decir, la agresión se infiltra en la pareja y queda matizada por esta agresión toda esta sexualidad. Y al momento que manifiestan cualquier acto, es supuestamente, o sea, cualquier acto agresivo es supuestamente para amarse, adorarse y quererse por la eternidad, ¿no? Y como estos casos tenemos N parejas, ¿no? Pues digo, el más ejemplo, bueno, notable ejemplo tal vez para nuestra generación, no sé, la película de Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone, con esta pareja de Mickey y Mallory Knox, ¿no? Que eran amantes, eran asaltantes, eran homicidas a sangre fría, ¿no? Sí, estamos hablando de personas con un altísimo grado de psicopatía y de peligrosidad, que en otra ocasión platicaremos acerca de lo que se refiere a la peligrosidad, ¿no? Muy bien. Pues algunas parejas en las cuales está basada la figura de Mickey y Mallory Knox, Asesinos por Naturaleza, son, por ejemplo, los asesinos de los corazones solitarios, Raymond Fernández y Martha Beck, quien en el año de más o menos en la década de los 40, concretamente en 1947, inician una relación tortuosa. Richard Ramírez era un tipo de ascendencia española, tipo Latin lover, encantador, seductor, con una gran labia para seducir a las mujeres. Y Martha Beck era una mujer obesa, se dice que pesaba como 120 kilos, fea, era de profesión enfermera, vivía sola. Y estos dos tórtolos se conocen mediante anuncios clasificados en un periódico. Inician una relación, hay un flechazo a primera vista. Entonces establecen una sociedad criminal en la cual Martha se hacía pasar por la hermana de Raymond y Raymond se dedicaba a seducir mujeres para estafarlas. Pero la cuestión llegaba, el punto álgido era cuando Martha se encelaba de estas mujeres y las mataba a sangre fría. Entonces, ellos eventualmente son capturados en 1949, son ejecutados el 8 de marzo de 1951, y las últimas palabras que Raymond le dedicó a su enamorada es: me gustaría gritarle al mundo el amor que siento por ti. Pues, imagínate, o sea, es la declaración más excelsa al punto de morir, o sea, a punto de morir más bien. Ajá. Que alguien te diga eso así como lo estoy declarando y lo estoy abriendo. Ajá. O sea, imagínate la parte emocional que se está movilizando. Otra pareja interesante, Guadalupe, también en 1957 en Nebraska, es un chavito de 19 años llamado Charlie Starkweather, que era un rebelde sin causa, peleado con la vida, que admiraba a James Dean. Pues el tipo tenía su noviecita, una chica de 14 años llamada Carol Ann Fugate, y pues el tipo se aloca, asesina a la madre y a la hermanita de la chica. Luego ambos se ponen a ver televisión tranquilamente e inician después una ola homicida que dura veintitantos días, un furor que cobra más de 10 víctimas. Eventualmente pues también la policía los atrapa y Charlie es condenado a la silla eléctrica el 24 de junio de 1959 y Carol Ann se le da una condena de cadena perpetua, pero es liberada por buen comportamiento en 1977. Fíjate, y hay una de las parejas así como características importantes, que es como una pareja diabólica, demoníaca, como le planteaban, que es la de la pareja West, que es Frederick y Rosemary Letts, ¿no? Ajá. Fíjate, hablando ahorita de estos que mencionas, tienen ciertas características en común respecto a su infancia, uh-huh. retomando lo que platicábamos al principio de la formación de pareja y lo importante que es la familia y mostrar el vínculo entre los padres para esa formación. Este Frederick era el consentido de la mamá, no dejaba que ni el sol, ni el agua, ni el viento, ni nada lo tocara. Sin embargo, bueno, el padre era un padre violento. Uh-huh. Si la mamá veía que le pegaba o algo, ella se enojaba. O sea, había una sobreprotección. Lo que se plantearía como una madre de que lo amaba tanto que lo asfixiaba. Claro. Era una madre castrante, a fin de cuentas. Y este padre violaba y abusaba sexualmente de las hermanas de Frederick. Uh-huh. Fue parte de lo que él aprendió. A lo largo de la historia, bueno, él tiene un primer matrimonio uh-huh. con quien procrea dos hijas. Uh-huh. Además tiene toda una serie de conductas sociopáticas, de asaltos, de robos, de uh-huh. en fin, varias cosas. Hasta que, bueno, conoce ahora sí que a su pareja, a su media naranja, que es esta Rosemary Letts, quien era también bastante maquiavélica, de padre esquizofrénico, quien gustaba de golpear a los hermanos, a la propia madre, en fin. Y ella aprendió a manejarlo, porque ella también era la favorita del papá. Aprende a manejarlo de tal manera que no sea castigada ni golpeada. Entonces claro. aprende a manipular extraordinariamente. Pero imagínate ya estos dos antecedentes genéticos. Oh, terrible. O sea, se juntan. Y literal, casi están hechos el uno para el otro en cuestión de la malicia que traen, ¿no? Asesina a Rosemary, a una de las hijas de este Fred, uh-huh. y la entierra en la cocina. Entre más o menos se dice que 10 o 12 jovencitas son las que mueren en sus garras, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, porque además las llama como niñeras, uh-huh. les da algo de confianza 2-3 ocasiones y las capturan, o sea, uh-huh. las encierran en el sótano, en uh-huh. un apartado que tenían, y ahí son sodomizadas, violadas, inclusive las propias hijas del matrimonio, ¿no? A los cuales también muchas matan y asesinan. Y las entierran. El chiste es que toda la casa es un cementerio clandestino. Pero además por partes, porque además los descuartizaban. Claro. Y dices, ¿en dónde está la vinculación de esta pareja, ¿no? De esta y de muchas más, ¿no? Claro. En psicología tenemos un dicho de las patologías se atraen. Ajá. Y estas patologías, precisamente cuando embonan, cuando hacen clic de una parte de carencia con la otra parte que tiene el otro elemento de la pareja y viceversa, hacen este clic patológico y es cuando se manifiestan todas estas cosas, ¿no? Y pues con un desenlace, eventualmente son capturados en 1994. Sí. Rosemary también se le juzga como cómplice, pero West, cobarde, decide suicidarse en la prisión, ¿no? Bueno, también lo intentó Rose, pero la rescataron a tiempo de no, tú no te matas, ¿no? Y el otro no lograron verlo y se ahorcó en la celda. Pues pues esta fue la historia de esta pues adorable pareja inglesa, ¿no? Pues hay una gran cantidad de criminales que podemos hablar en esta categoría, pero yo creo que los dejamos para otra emisión de Testigos del Crimen. ¿Qué te parece, Guadalupe? Me parece excelente porque hay muchísimo que hablar acerca de parejas asesinas y no solamente de parejas heterosexuales, sino también de parejas homosexuales, uh-huh. así como de los duetos en uh-huh. cuestión de amigos, uh-huh. familiares, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas, como para ir viendo y endulzando el oído de lo que puede llegar a ser una pareja, ¿no? Pues a manera de un atento comentario, tenga mucho cuidado de los propósitos, de los planes que tiene su pareja para con usted. Pues nos despedimos por esta ocasión, les damos pues nuestro más cálido abrazo hasta donde se encuentren y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. René, otra canción romántica, por favor. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir